Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vivencias, historias, conoce las figuras del deporte. Su trayectoria, sus motivaciones, dentro y fuera del terreno de juego. Aquí empieza tu programa Al Borde del Campo. Amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura 940M, en una entrega de su programa deportivo Al Borde del Campo. Estamos gratos de estar en su compañía. Gracias por sintonizarnos. Queremos darles la bienvenida a este su programa. No olvide siempre sintonizar los 940M o www.radiocce.com. No olvide también visitar nuestra fanpage en Facebook como Al Borde del Campo y en Instagram Al Borde del Campo. Jonathan, te doy la bienvenida. Hola Sandino, amigos oyentes también, bienvenidos a una emisión más, aquí su programa deportivo Al Borde del Campo. Comentarles más bien que este será un programa dedicado a transmitir grandes noticias del deporte ecuatoriano, en el que varios deportistas, sobre todo los que están compitiendo en los Juegos Sudamericanos en Cochabamba, han sido ya muy representativos, como es el caso de Jacqueline Factos, quien se bañó con el oro en los Ode Sur. La karateca de los registros de Pichincha, Jacqueline Factos, no deja de cosechar triunfos a nivel internacional, y este lunes pasado subió al podio del primer lugar la bandera del Ecuador en los Juegos Sudamericanos Ode Sur, que se están cumpliendo, como les dije, en Cochabamba, Bolivia. Así es, la pichinchana se enfrentó y venció en la final de la división Cúmite Damas en los 61 kilogramos a la peruana Alexandra Grande, quedando en un marcador de 4-3, cuando anteriormente había superado a la colombiana Oriana Rodríguez y a la brasileña Erika Castro. De esta manera, Jacqueline revalidó el título que lo había logrado hace 4 años en los Juegos Sudamericanos, Santiago 2013. Así es, Andino, rescatar las palabras de Jacqueline a un medio internacional donde aseguraba que este era un trabajo bastante arduo, bastante pesado, y que obviamente después de ese trabajo está cosechando los triunfos, ¿no? Y más bien era un triunfo dedicado al país, a la nación. Comentaba que tiene un entrenamiento bastante extenso con el esposo, con otra de las chicas que es Valeria Echever, que es otra de las chicas que estuvo en Al Borde del Campo, que también está representando al país en estos Juegos Sudamericanos y que están haciéndose presentes, ¿no? Jacqueline trajo oro para el país. Valeria Echever, que estuvo hace unas semanas aquí en Al Borde del Campo, de igual manera tuvo una gran participación en esta competencia y cosechó medalla de plata en estos Juegos Ode Sur. Así es, también otro destacado deportista fue Esteban Espinosa, quien se colgó con una presea de bronce en Cúmite Varones en los 84 kilogramos. Como lo habías mencionado, también está Valeria Echever, Cristina Orbe, Franklin Mina y Esteban Espinosa, junto a Jacqueline Factos, quienes se clasifican a los Panamericanos, que se dará cita en Lima en el año 2019. Sí, recalcar que estos chicos se encuentran en el plan de alto rendimiento que da el Ministerio del Deporte. Entonces, por ende, deben estar permanentemente cosechando triunfos, preparándose, entrenando semana a semana para poder estar en lo más alto del podio y así poder estar también en este proceso del Ministerio del Deporte, que es el plan de alto rendimiento, que sin duda ayuda bastante en lo que es el tema económico. Como lo hemos dicho en programas anteriores, varios chicos habían perdido temas de competencias, temas de traslados, de viajes, por la falta de dinero, y mientras estén en este plan de alto rendimiento rindiendo frutos para el país, seguramente van a estar recibiendo estas contribuciones de parte del Ministerio del Deporte. Sí, sin duda, bien merecidas también nuestros reconocimientos que reciben nuestros deportistas ecuatorianos, y recalcamos nuevamente que tiene que ir de la mano la parte deportiva y la parte económica para que nuestros deportistas puedan conseguir este tipo de triunfos. Estamos agradecidos con estos grandes deportistas en karate. También estamos esperando también a otros participantes, como es también la hermana de Jacqueline Factos, que también está Ingrid Factos, que también está en estos momentos en Cochabamba para la prueba de patinaje, igual en ciclismo, tenemos igual en atletismo. Sin duda alguna estaremos esperando nuevos triunfos de nuestros deportistas. Así es también que en los Juegos Odesur también hay otras medallas, como ya lo habíamos comentado, a Valeria Echever en los 68 kilogramos consiguió la medalla de plata tras caer en la final ante la peruana Isabel Aco 0-4. La karateca de los registros de Pichincha llegó hasta la lucha por la medalla de oro tras imponerse en el primer combate a la venezolana Omaira Molina 2-1. Luego en semifinales se impuso a la colombiana Janet Torres 6-0, un gran resultado. Por su parte, de los también pichinchanos Franklin Mina y Cristina Orbe se colgaron una medalla de bronce, cada uno en kumite varones más 84 kilogramos y kata damas respectivamente. Cabe indicar que con estos resultados los tres karatecas se clasificaron a los Juegos Panamericanos Lima 2019. Otra gran actuación hasta el momento es la de la patinadora de carreras de Pichincha, Gabriela Vargas, quien con un tiempo de 1 minuto 34 segundos y 84 milésimas logró la medalla de bronce en la prueba de 100 metros velocidad. Aquí las preseas de plata y bronce se llevaron la argentina Rocío Berbeli y la colombiana Yesenia Escobar respectivamente. Recordemos, Gabriela Vargas fue una de las premiadas en el 2017 por la Concentración Deportiva de Pichincha como la mejor deportista en ese año. Igual, nuevamente está cosechando frutos de eso y está obteniendo una medalla de bronce. Por otro lado, tenemos a David Hurtado, quien está trabajando para el Mundial de Finlandia. El andarín de los registros de concentración, David Hurtado, intensifica su preparación en la prueba de los 10 kilómetros marcha, con el gran objetivo de subir al podio en el Campeonato Mundial Junior, que se cumplirá en Finlandia en julio próximo, al cual ya está clasificado. Al momento su trabajo se enfoca en mejorar su técnica, teniendo como antecedente lo sucedido en el Mundial de China el mes pasado, el mes de abril, donde fue descalificado por 4 amonestaciones por fallas técnicas, en donde tuvo el problema de que quitó el contacto desde el asfalto. Para sus entrenamientos, el joven marchista cuenta con el respaldo de Concentración Deportiva de Pichincha, así como el apoyo anímico y consejos que le imparte el ex campeón olímpico Jefferson Pérez. Tener un respaldo y digamos consejos de un atleta como es Jefferson, sin duda debe ser bastante importante y sobre todo le debe generar bastante confianza a él como deportista, debido a los logros que ha tenido Jefferson Pérez, ¿no? Entonces, seguramente con los consejos de él y con el apoyo de Concentración Deportiva de Pichincha, David Hurtado estará trayendo más preseas para el país. Así es, importantísimo que Jefferson Pérez esté al lado de estos jóvenes atletas quienes están preparándose y también quieren obtener, igualmente llegar a unas Olimpiadas y con eso conseguir tal vez alguna medalla. Así es de que David va a participar en el Mundial de Finlandia, como lo habíamos dicho, pero antes de esto tendrá una base de entrenamientos y competencias en Europa, donde este 2 de junio participará en el Challenger Internacional de Marcha en La Coruña, en el país de España. Prueba que contará con los mejores jueces del mundo y muchos de ellos estarán en el evento del Orbe. Por ello, es muy importante para el andarín pichinchano someterse a la calificación y juzgamiento de dichos jueces, que le darán la medida cierta de sus adelantos técnicos. Recalcar estos entrenamientos, a veces muchas personas pueden pensar o podemos pensar que quizás hay bastante distracción entrenar fuera de casa, no entrenar de local, pero estos entrenamientos les sirven incluso para poder acoplarse físicamente a lo que será la competencia, ¿no? Por otro lado, la nueva reina de la velocidad juvenil está en Pichincha. Gabriela Anaí Suárez, desde su llegada a la Concentración Deportiva de Pichincha, procedente de su natal Ibarra hace poco más de 8 meses, en cada evento provincial y nacional viene mostrando grandes progresos en sus pruebas de 100 metros, 200 metros planos y la posta 4 por 100 metros. Su nombre ya consta como una de las figuras juveniles con más proyección en nuestro país. El responsable de estos adelantos técnicos es Nelson Gutiérrez, entrenador de las selecciones Oro y Grana y principal responsable de Ángela Tenorio, con la que ha llegado a la palestra mundial. Gaby Suárez, con 17 años de edad y 2 en la práctica del atletismo, quiere seguir los pasos de Ángela para estar presente en los grandes eventos a nivel mundial en representación del Ecuador, para lo cual se prepara diariamente a doble jornada junto a su equipo técnico y compañeros en la pista de los Charquis. Dentro de sus prioridades para este año está ganar medallas de oro en los Juegos Nacionales Juveniles en Guayaquil del 26 de junio al 19 de julio y mejorar sus marcas en el Campeonato Mundial Junior en Finlandia el próximo mes de julio. Recalcar que Gabriela Anaí Suárez se encuentra radicada aquí en Quito y precisamente en Concentración Deportiva de Pichincha. Todavía no hemos tenido la oportunidad de conversar con ella. Sin embargo, en las próximas semanas trataremos de encontrar la manera adecuada para poder conversar con ella y que nos cuente sus perspectivas respecto a cómo ha sido este proceso, este cambio tanto climático, este cambio de pasarse a otra ciudad, de estar lejos de su familia. Y sobre todo está rindiendo, ¿no? O sea, ver cómo un deportista refleja su talento fuera de casa. Así es, el reciente Campeonato Nacional Sub-20, realizado en la pista Los Chasquis, el pasado 19 y 20 de mayo, Gabriela alcanzó el primer lugar en los 100 metros planos, con 11.62 y 200 metros planos con 23.42. También su participación fue preponderante para que Pichincha se cuelgue el oro en la posta 4x100 en damas, con un tiempo de 46.42. Por otro lado, Pichincha también ganó el título del Torneo Nacional de Atletismo Sub-20. Pichincha, con actuaciones destacadas de Gabriela Suárez y Johan Coveña, ganó el título del Torneo Nacional de Atletismo con 487 puntos. En varones, la Oro y Grana acumuló 256 unidades. El top 5 la completaron Guayas con 166, Azuay con 102, Imbabura con 47 y Esmeraldas con 44. Así es también que en damas, Pichincha arrasó al sumar 231 unidades, con Azuay 137, fue segunda, le siguieron Guayas con 120, Santo Domingo de los Áchilas con 75 e Imbabura con 44. Suárez, de 17 años, que destacó en los 100 y 200 metros lisos, fue baluarte en Pichincha. En la primera prueba puso 11.62 y le escoltaron Caterine Chillambo con 12.17 segundos, Yasli Perea con 12.29 segundos, ambas del Guayas. En los 200 metros, igual Suárez se llevó el oro, marcó 23.47 segundos, la plata correspondió a Aymara Nazareno de Guayas con 24.50 segundos y el bronce se lo llevó Tania Caicedo de Pichincha con 24.61 segundos. Gabriela no solo que contribuyó con 2 victorias para su provincia, sino que clasificó al Mundial Sub-20 que se realizará en julio próximo en Finlandia, como ya les habíamos comentado. También destacar a Johan Coveña, que destacó en Pichincha, ganó el decatlón tras sumar 6.250 en las 10 pruebas y fue declarado el atleta más completo. Recalcar que hay varios deportistas en concentración que son destacados en esta disciplina, como Marcos Herrera, que estuvo también con nosotros en el borde del campo y nos comentaba que existe una rivalidad bastante importante y sobre todo de compañerismo, y que le gustaba más bien estar en estas competencias y poder competir con Andy Preciado, que es otro de los chicos que estuvo también en el borde del campo. Por otro lado, se jugó una nueva fecha también del fútbol amateur de Quito. Luego de jugada la 7ª fecha del torneo amateur de fútbol en Quito, la Universidad Metropolitana continúa al frente de la primera categoría. Hasta el momento se han convertido 155 goles, resultando la última jornada la más efectiva con 36 tantos. Así es de que los resultados de la 7ª fecha fueron Cumbre Alta 10, Santa Cruz 0, una tremenda goleada, Sandino FC 3, Graf 0, De Encarnao 1, Universidad Metropolitana 2, Atahualpa 2, Quito Corazón 7, igual otra goleada, Cumbre Alta 10, Santa Cruz 0, la Universidad Internacional SEC 7, Estudiantes de la Católica 4. Jonathan, ¿cómo quedaría la tabla de posiciones de la primera categoría en el fútbol amateur de Pichincha? Así es, Andino, como lo habíamos comentado, Universidad Metropolitana sigue dominando, sigue ganando los encuentros, 18 puntos más un gran gol diferencia que es 9, Quito Corazón con 16 puntos y más 11, Sandino FC que está haciendo una gran campaña también con 14 puntos y más 9, Universidad SEC en quinto lugar con 12 puntos y más 1, Cumbre Alta en sexto lugar con 7 y más 5, Estudiantes de la Católica con 7 menos 7, octavo Santa Cruz con 5 puntos y menos 16, una gran, digamos, diferencia de goles. Atahualpa en noveno lugar con 4 puntos y menos 10, en último lugar quedando Graf con 4 puntos y menos 12. Así es, cambiando un poco ya de tema, queremos nuevamente rendir homenaje a este gran deportista, Richard Carapaz, quien es un orgullo ecuatoriano. El ciclista tricolor que finalizó cuarto en su primera aparición en el Giro de Italia, dijo que antes de iniciar la edición de este año de la competencia, desconfiaba un poco de sí mismo, pero ahora sueña con cosas mejores, en la élite del deporte sobre ruedas. El carchense de 24 años llenó de gloria a Ecuador cuando el 12 de mayo pasado ganó la etapa 8 de la carrera. Una vez finalizado el giro número 101 el domingo pasado, Carapaz se quedó a 48 segundos del podio y estuvo a punto de adjudicarse la maglia blanca con decoración al mejor clasificado de los jóvenes. Destacar, como dijiste, Sandino, a este gran deportista y su importancia para poder conseguir logros. Y algo que recalcar, y estuvimos hablando contigo, Sandino, fuera de micrófonos, en el tema de Richard Carapaz, que es un talentoso deportista ecuatoriano, precisamente oriundo del Carchi, que lamentablemente está representando un equipo, digamos, colombiano, una empresa privada colombiana, ¿no? Quizás por ese lado, ver que hace falta ese apoyo. En esas pequeñas cosas nos damos cuenta más bien que existe esa falta de apoyo para el deportista en sus diferentes disciplinas, ¿no? Imagínate, Sandino, qué hubiera sido si alguna institución privada hubiera auspiciado a Richard Carapaz. Así es, él está formando parte del Team Movistar, que es una empresa colombiana a la que él está representando. Como lo habíamos comentado, Jonathan, el financiamiento viene de fuera. Los deportistas tienen que aferrarse a empresas privadas para poder ir escalando y ser buenos deportistas. Cabe destacar que no ha tenido ese reconocimiento acá en el país. No es solamente de que cuando obtenga un título lo lleven al Palacio de Carondelet o le lleven a otro lugar, que le llevan a cenar y le entregan alguna medalla y felicitaciones. No ese es el punto. El punto es de que es ecuatoriano y tiene que quedarse acá. Que sean las instituciones públicas y no privadas las que representen a este deportista que está dejando a nuestro país en lo más alto. Igualmente comentar algo que me pareció muy importante de Richard, que no olvida sus raíces, y en alguno de los videos que estuvo circulando en redes sociales, él mencionaba el clima de la provincia del Carchi y que eso le ayudó para enfrentar, digamos, el clima frío, el clima de lluvia que tuvo que ponerse al frente en ese giro 8 donde quedó en el primer lugar. Así es, Andino, y si hay algo con lo que me quedaría, con lo que me gustaría recalcar más bien, fue el periodismo argentino en la competencia que en todas las etapas que ha tenido Richard Carapaz, en donde lo animaban. Recuerdo la etapa 8, cuando estuvo ya a punto de conseguir el primer lugar. Recuerdo las ganas que el locutor, el periodista comentaba que se acercaba a la meta, a Richard Carapaz. Y ver, hace unas semanas comentábamos que existía un poco de regionalismo en el periodismo argentino cuando se trata de fútbol, pero en este sentido, en esta disciplina de ciclismo, nos dimos cuenta que existe bastante compañerismo cuando se trata de Sudamérica, ¿no? Y es importante rescatar esta parte fundamental para el deporte, que es el periodismo también. Sí, como habíamos mencionado muchas veces, nunca hemos dejado a ningún deporte lejos de los micrófonos de Al Borde del Campo, pero siempre hemos recalcado que el fútbol no es todo, ¿no? Que existen muchos más deportes que dejan a nuestro país en lo más alto. Y me quedo con una frase: nos quedamos sin mundial, pero tenemos a Carapaz. Una victoria importante de nuestro compatriota, que fue importante para nuestro país y que sigue cosechando. Esperamos nuevamente tenerlo acá a Richard Carapaz, aunque sea unos minutos, para poder conversar sobre sus triunfos y sobre sus logros. Jonathan, más información. Así es, Andino, como tú decías, esperamos poder tener el contacto con Richard. Sabemos que la agenda cuando regrese al país va a ser bastante copada, pero esperemos que nos regale unos minutitos para conversar de su trayectoria y lo que ha sido su perspectiva de este campeonato. Por otro lado, rescatar también, no dejamos de lado al talento, digamos, en el deporte, en el caso de los niños, Santiago y Daniel, dos nuevos campeones. En estos chicos de tenis de mesa, a pesar de la timidez a sus 10 años, no les permite dimensionar la magnitud de lo que lograron, pero el brillo en sus ojos también devela la felicidad de haber conseguido medallas de oro en el campeonato en los dobles mixtos a nivel nacional. Así que felicitar a estos dos chicos, esperemos que sigan teniendo trayectoria y puedan seguir cosechando triunfos para el país. Así es, una victoria importante para estos dos muchachos que están logrando algo importante, como tú lo dices, ¿no? Tal vez la edad que ellos mantienen no les permite, tal vez, no más que permite, ¿no? Sino que no lo dimensionan todavía ese triunfo tan grande que ellos están teniendo, porque para ellos no es por una competencia, sino es una diversión, un juego que a ellos los engrandece, los tiene felices, y una felicitación para estos dos muchachos. Santiago Ibarra, además, ganó el torneo convocado por la Federación Internacional de Tenis de Mesa, en el que participa un deportista por país. Él fue el mejor y por ello representará a Sudamérica en el torneo continental que se efectuará en agosto en la República Dominicana, pues el organismo internacional desea reclutar talentos. Sandine, en esas pequeñas cosas nos damos cuenta que quizás ellos empezaron en un curso vacacional para hacer algo en vacaciones, y mira ahora los resultados que están dando a corta edad, ¿no? Y tú ves que ya están teniendo títulos nacionales, títulos internacionales, la posibilidad también de poder salir fuera del país y representar al mismo, ¿no? Y con el talento de ellos seguramente estarán trayendo nuevas medallas, nuevos reconocimientos, y solo el hecho de poder representar al país fuera de casa, digamos, te refleja ya que estás haciendo algo bien, ¿no? Es importante rescatar esta parte de estos dos chicos, de estos dos niños que están forjando su futuro, y felicitarlos, y estaremos pendientes también de su trayectoria para poder trasladarla en el borde del campo. Así es, un importante triunfo, y ahora estarán representando no solo a Ecuador, sino a toda Sudamérica. Bueno, queridos amigos, cerramos esta primera etapa de nuestro programa. Les dejamos con un tema musical y regresamos después de estos cortes comerciales. No se despegue de nuestra sintonía, esto es Al Borde del Campo. Camino sobre tu piel morena y siento tu latido, y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido. Te digo, solo hay razones para estar agradecido. Lo que somos y lo que siempre hemos sido, amigos, porque ganamos cuando mucho hemos perdido. Somos lo mismo, porque peleamos contra el mismo enemigo. Yo sigo hasta el final y tú siempre estás conmigo. Hemos caído, pero no nos han vencido. Yo soy ecuatoriano.

Champions consecutiva que gana el Real Madrid, un equipo que sin lugar a duda se ha convertido en uno de los mejores equipos de Europa, que no tiene rival hasta el momento. Así es, por ahí se quedó la expectativa de qué hubiera pasado si seguía en el campo de juego este jugador Salah. Lamentablemente no fue así y la victoria se la llevó el Real Madrid. Cambiando de tema al ámbito local, Independiente del Valle se derrumba tras caer con el técnico universitario. Independiente del Valle sigue con una mala racha en el campeonato nacional. La pasada noche del 25 de mayo del 2018 perdió 2-1 en su visita al técnico universitario en el estadio de Bellavista de Ambato, en el juego que abrió la fecha 15 del campeonato ecuatoriano de fútbol. Así es, con ello el equipo del estratega argentino Gabriel Schürrer acumuló su quinta derrota consecutiva en el torneo. Desde que ascendió a la Serie A en el 2010, el cuadro de Sangolquí nunca había sumado 5 caídas al hilo. El rodillo rojo marcó a través de Iván Zambrano a los 26 minutos y un golazo de tiro libre de Charles Vélez a los 66. Alejandro Cabeza concretó para los visitantes al minuto 52. Así cayó 2-1 frente al técnico universitario, el Independiente del Valle. Así es, Andino, y rescatar esta parte, ¿no? Como lo dijiste, desde que ascendió no había perdido tantos encuentros, y como lo hemos rescatado también en varios programas anteriores, Independiente del Valle es uno de los equipos que ascendió, primero siguió en Serie A, y segundo, no es que estaba en mitad de tabla o en los últimos lugares, sino que siempre se encontraba peleando el primero, segundo lugar, incluso jugó una final de Copa Libertadores, y es quizás sorprendente verle a un Independiente del Valle sin ideas y perder su quinto encuentro consecutivo. Por otro lado, también el Nacional empató a Universidad Católica en el último minuto. Universidad Católica perdió la chance de desplazar a Barcelona de la segunda posición del torneo ecuatoriano tras empatar 1-1 con el Nacional por la fecha 15. El delantero John Jairo Cifuentes a los 17 minutos adelantó a los camaratas, pero Miguel Parrales marcó la igualdad cuando se disputaba el último minuto del segundo tiempo. Con el empate, la Chatoley sumó 27 puntos y son terceros, a 4 unidades del líder Liga de Quito con 31 puntos. Los militares se mantienen en la octava posición de la tabla con 19 puntos. Destacar nuevamente a John Jairo Cifuentes, que siempre viene marcando. Creo que muy pocos partidos no ha podido marcar, siempre está presente, dándole victorias o empates a su equipo. Y seguramente si sigue de esta manera, será corto el tiempo que permanezca acá en Campeonato Nacional. Seguramente ya varios ojeadores de otros países estarán observando a este chico talentoso y quizás harán una gran oferta. Esperemos que sea buena para el club y sobre todo para él en lo personal, ¿no? Deportivo Cuenca, por otro lado, y Aucas igualaron en el Alejandro Serrano Aguilar. Aucas logró su séptimo empate en el campeonato al igualar 1-1 con Deportivo Cuenca en su visita al Alejandro Serrano Aguilar por la 15ª fecha del torneo. Con este resultado, los orientales superaron al Nacional en la tabla de posiciones al sumar 19 puntos, al igual que los militares, pero con un mejor gol diferencia. Los azuayos siguen en la última posición. Lamentable la situación en la que se encuentra el Deportivo Cuenca. Y quizás si no levantan tanto el ámbito anímico y lo futbolístico, estarán quizás cayendo en lo que es el descenso, ¿no? Y es lamentable para la ciudad, para sus jugadores, para los hinchas. Y esperemos que en las próximas jornadas, como lo hemos venido diciendo desde que empezó el torneo, ojalá vuelvan a alzar el nivel como ha sido años pasados, ¿no? Sí, lamentable, después de que estuvo peleando en Copa Sudamericana, ahora se encuentra en el último lugar de la tabla, difícil para el Cuenca, y también ya se vienen pocas fechas para que culmine esta primera etapa, y si queda en esa posición, muy difícil nuevamente sobreponerse, está en peligro de un descenso, ¿no? Otro de los encuentros, Macará Guayaquil City, donde Macará rompió su mala racha con un triunfo sobre el equipo guayaquileño. Macará despegó en la tabla de posiciones tras vencer 2-0 de visitante al Guayaquil City por la fecha 15. El lateral Jason Domínguez a los 24 minutos y el delantero Juan Manuel Tevez a los 77 marcaron los dos goles del compromiso, que se disputó en el estadio George Capwell de Guayaquil. Con el triunfo, los celestes sumaron 16 puntos luego de una irregular campaña en la primera etapa, mientras que el Guayaquil City, con apenas 2 triunfos en 15 partidos, es un décimo con 11 puntos a 2 del colista Deportivo Cuenca. Ver también que Guayaquil City es otro de los equipos que está peleando el descenso, lamentable para el equipo de la ciudad de Guayaquil, porque se esperaba algo más importante de este equipo, que hizo varias contrataciones importantes de cara a este torneo, ¿no? Pero vemos que no está resultando, quizás el hecho de no tener un estadio propio, el de estar jugando una fecha de local en el Estadio Capo y la otra fecha de local en el Estadio Monumental, no le está favoreciendo mucho. O sea, cuando se llamaba River, River Guayaquil, jugaba en el Estadio Chucho Benítez, veíamos que tenía un mejor despliegue, veíamos que tenía un mejor desenvolvimiento en la cancha, pero ahora no lo vemos con esa misma gana. Así es, Guayaquil City, como que tiene un empate, logra una victoria y tiene al hilo varias derrotas, y eso lo está colocando en la penúltima casilla, solo a un puesto del Deportivo Cuenca, dos equipos que se encuentran terriblemente mal en la tabla de posiciones. Veremos qué sucede en las próximas jornadas. Otro de los encuentros fue Liga de Quito frente al Delfín, donde Liga de Quito goleó y se alejó de Barcelona en la punta del campeonato. La noche de este lunes 28 de mayo del 2018, Liga de Quito goleó 3-0 al Delfín de Manta en el cierre de la 15ª jornada en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. José Quintero, Fernando Guerrero y Gastón Rodríguez marcaron los goles para el puntero. Una gran victoria de Liga de Quito en este partido, y recalcar también que el Delfín fue con varias bajas importantes, fueron 5 en total, fueron 5 jugadores titulares que por temas de lesiones, por temas de acumulación de tarjetas, no estuvieron presentes en el encuentro y que sin duda hicieron falta para poder desarrollar un encuentro favorable para el público, para el poco público que asistió, y eso es lamentable, ¿no? Porque vemos un equipo como Liga de Quito que está puntero, que está haciendo bien las cosas, y que la gente no lo acompañe es lamentable. Y le hemos venido diciendo, Sandino, desde que empezó el campeonato, que esperábamos que la gente asista a los escenarios deportivos y que acompañe a cada uno de sus equipos, ¿no? Después fue el tema de derechos de televisión, donde hubo bastante acogida de gente. Ahora, como quizás ya la televisión ya está transmitiendo los partidos, la gente se ha alejado un poco nuevamente de los escenarios, ¿no? Sí, igualmente algunos equipos están transmitiendo desde sus páginas oficiales en Facebook, y esto también hace que la gente ya no quiera asistir a los estadios. Tal vez, digamos, era un buen horario para que asistan la gente, fue el lunes en la noche, y podía asistir la gente después de salir de sus trabajos, pero lamentablemente no hubo acogida en el estadio, y eso también perjudica al equipo, ya que no tendrá una entrada económica buena para suplir sus gastos con jugadores, con empresas privadas que también acompañan al equipo. Otro de los partidos y uno de los más importantes de esta 15ª fecha fue Barcelona Sporting Club frente al Club Sport de Melec, el clásico del astillero, donde solo lograron un empate para ambos equipos. El empate de Melec y Barcelona en el clásico del astillero complica sus aspiraciones de acercarse al líder de la tabla de ubicaciones, que es Liga de Quito. Los porteños igualaron 2-2 en el estadio George Capwell. Al último minuto se empató este partido, Jonathan. Así es, Andino, un partido que estuvo lleno de atracciones, de buen fútbol. A ratos también varios momentos de muchos golpes, de que se paraba el balón a cada momento. Por ahí tanto la dirigencia de Melec como la de Barcelona criticó un poco el actuar del árbitro, quien quizás no pitó de la misma manera para los dos en varias jugadas similares, ¿no? Pero digamos que fue un partido atractivo y se esperaba siempre esto de los clásicos, ¿no? Parecía que ya quedaba empatado el partido. El último, al minuto 94, Angulo marca un gran gol para hacerlo de media tijera alrededor. Y para ya acabarse, Barcelona al minuto 96 marca el empate nuevamente, acabando con el festejo azul, ¿no? Vimos que ya los hinchas azules estaban lanzando fuegos pirotécnicos, cantando, festejando lo que era un buen triunfo porque la acercaba a lo que era el segundo lugar donde estaba Barcelona. Lamentablemente no fue así, el empate perjudicó un tanto a los dos, pero como dijo el relacionista público de Barcelona, Luigi Maquiavelo, quedan todavía muchas fechas por delante y cualquiera puede caer, ¿no? Así que no se sabe, ni Liga tiene asegurado el puesto, ni Barcelona tiene asegurado el segundo lugar, ni el primero. E incluso Independiente del Valle, la Universidad Católica, están peleando por ese lugar, así que no hay que dar por sentado ya un resultado que todavía no se ha dado. Así es, con un hombre más en cancha, el director técnico Javier Klimovic intentó presionar en delantera y le dio paso a Jefferson Montero y Marlon de Jesús. Los desbordes de Turbina y la presencia del potente atacante complicaron a la defensa del visitante. La presión dejó a los toreros contra las cuerdas y a los 93 minutos el delantero, Brian Angulo, marcaba el segundo tanto con una acción acrobática. Mientras la hinchada de Melec se llenaba de algarabía y los jugadores no salían de los festejos, como lo habías comentado, Barcelona Sporting Club armó un contragolpe y consiguió un empate agónico. El paraguayo Víctor Ayala realizó una chilena y el balón se estrelló en el poste, escapándose de las manos de Esteban Drer, donde Eric Castillo aprovechó el error del golero azul y con un violento remate sentenció el 2-2 con un festejo en el que hasta se quitó la camiseta. Y lo anecdótico de este encuentro fue que no encontraron la camiseta después de Eric Castillo, ¿no? Se la sacó en el momento de celebrar el gol. Y en los videos en redes sociales se pudo ver que precisamente varios de los hinchas de Melec invadieron el campo de juego, se llevaron la camiseta, ¿no? Y lo anecdótico queda ahí porque después de esto ya no pudo ingresar al campo de juego nuevamente Eric Castillo y Barcelona terminó jugando con 9 jugadores, ¿no? Pero queda para la anécdota y más que nada rescatar que fue un gran encuentro. Fuera de la rivalidad que existe entre los dos equipos, no hubo agresiones como ha pasado en clásicos anteriores, ¿no? Lo bueno fue que en gran mayoría ganó el espectáculo, la hinchada de Melec también llenó su estadio y eso es una gran entrada económica para el club, a pesar de que Emelec no es de los equipos que, digamos, está mal económicamente, ¿no? Pero siempre una entrada económica como la del clásico va a ser importante para la dirigencia. Sí, también importante que la hinchada en este tipo de partidos, que son mucho más importantes que los otros, ya que se juega una rivalidad entre un clásico, entonces es importante que la hinchada esté presente y acompañe y también esté alentando a su equipo. Bueno, nos vamos con la tabla de posiciones. Después de la 15ª jornada del Campeonato Nacional, Liga de Quito se aleja de Barcelona con 34 puntos y 13 goles de gol diferencia. Barcelona en el segundo lugar con 30 y 12 de gol diferencia. Universidad Católica en la tercera casilla con 27 puntos y 11 de gol diferencia. El Emelec en cuarto lugar con 26 puntos y 5 de gol diferencia. El Delfín en el quinto lugar con 22 puntos y menos 1 de gol diferencia. El Independiente cae a la sexta casilla con 20 puntos y 1 de gol diferencia. El Aucas en el séptimo lugar, 19 puntos y 6 de gol diferencia. Octavo, el Nacional con 19 puntos y menos 4 de gol diferencia. El Macará en la novena casilla con 16 puntos y menos 6 de gol diferencia. En el décimo lugar, el Técnico Universitario con 12 unidades y menos 12 de gol diferencia. El Guayaquil City en el onceavo lugar con 11 puntos y menos 10 de gol diferencia. El Cuenca, que se coloca en la última casilla con 9 puntos y menos 15 de gol diferencia. Jonathan, la tabla de goleadores. Así es, Andino, la tabla de goleadores se mantiene en el primer lugar, John Jairo Cifuentes con 15 tantos ya jugadas, 15 jornadas, un gol por partido. Edson Montaño en segundo lugar para el Aucas con 10 tantos. Juan Ignacio Dineno, quien ha sido ausente en Barcelona en estas dos últimas jornadas con 9 goles. Hernán Barcos en cuarto lugar para Liga de Quito con 8 goles. Brian Dennis Angulo, quien marcó en el Clásico del Astillero con 7 tantos. Ayrton Preciado también con 7 tantos para el Emelec. En séptimo lugar, Carlos John Garcés con 7 unidades. En octavo lugar, Miguel Parrales con 6 unidades. En noveno lugar, Juan Manuel Tevez para el Macará con 6 tantos. Y en el último lugar, para el Delfín, Luis Andrés Chicaiza con 6 tantos. para la próxima fecha, la 16ª fecha del Campeonato Nacional, jugará el Nacional frente al Cuenca en el Olímpico Atahualpa. El Independiente recibe a Liga de Quito en la Estadio de Rumiñahui. Emelec recibe en el Capo el Altécnico Universitario. Aucas igualmente recibe al Guayaquil City en el Gonzalo Pozo Ripalda. El Macará recibirá en Bella Vista al Barcelona Sporting Club. Y el Delfín también será local en el Jocay de Manta frente a la Católica. Así es, también comentarles cómo va la tabla de la Serie B del fútbol ecuatoriano, jugada también ya la 15ª jornada, Fuerza Amarilla con 28 puntos, América de Quito en segundo lugar con 27 y más 9, en tercer lugar Santa Rita con 26 puntos y más 2, Liga de Puerto Viejo con 23 puntos, en quinto lugar Muchurruna con 21 puntos, sexto y séptimo lugar Olmedo y Puerto Quito con 21 puntos respectivamente, Manta en octavo lugar con 16 puntos, Liga de Loja con 16 puntos y menos 3, el Gualaceo se ubica en el décimo lugar con 14 puntos y menos 3, el Orense en onceavo lugar con 14 puntos y menos 15, y en el último lugar, lamentablemente, el Clan Juvenil, el equipo donde juega Damián Lanza, quien estuvo en el borde del campo, lamentablemente no están haciendo una buena campaña y se encuentra en la última casilla con 12 puntos y menos 8 de gol diferencia. Vemos cómo está la tabla y los posibles equipos que, digamos, hasta la fecha podrían ascender son Fuerza Amarilla y el América de Quito, a pesar de que hay otros equipos que están cerca de los primeros lugares también. Sí, así es, Santa Rita y Liga de Puerto Viejo están con 26 y 23 puntos respectivamente, están cerca de los punteros. Veremos qué pasa en las siguientes jornadas y desearle suerte también al Clan Juvenil, con quien estuvimos conversando, con Damián Lanza, quien está jugando en este equipo de arquero y no ha tenido una buena participación, digamos, el equipo. Está peligrando también llegar a la segunda categoría, quien ningún equipo quisiera estar en ese momento. Bueno, amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura, con nosotros será hasta la próxima semana. Gracias por sintonizarnos. Y nos veremos la próxima semana con más noticias deportivas, con nuevos invitados. Esperamos tener a los campeones sudamericanos, también a Richard Carapaz, también a David Hurtado y otros personajes que están haciendo historia en el deporte ecuatoriano. Así es, Andino, esperamos contar con la presencia de ellos aquí en el borde del campo y poder conversar un poco de lo que son sus anécdotas también, y por ahí también, previo a lo que será el Mundial, estaremos compartiendo con futbolistas para que nos den su apreciación de lo que es jugar o lo que les significa jugar un Mundial, ¿no? Amigas y amigos oyentes, con nosotros será hasta la próxima semana. Recuerden que estamos en Facebook como Al Borde del Campo y en Instagram también como Al Borde del Campo. Recuerden seguir en nuestras redes sociales y con nosotros será hasta la próxima semana. Que la vida es una hermosura, hay que vivirla.